sus ritmos siniestros te deja trabado. Traje amplificados, zapatos de midi, su bolso lleva hits del hoy, el ayer, y su fusil dispara acetato, saca su misil de remixes electro, falló la expansiva. Vacíos comprando hippie, lleno de poder, ya es millonario, se pasa el día subado cantando.